acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. Estamos en el tema del bienestar emocional, físico y espiritual en familias saludables. El día de hoy los están acompañando Ana Barnson, aquí colombiana, 10 años acá en el estado de Texas, Tyler. Y sí, Rola de Bogotá, Colombia. Soy una de las terapeutas bilingües del Centro de Crisis de Texas. Llevo trabajando aproximadamente 8 años con ellos. Dato curioso acerca de mí, me encanta mucho caminar. Caminar y acampar es lo que voy a, que lo más hago para desconectarme. Cuando necesito desconectarme, actualmente el otro fin de semana salimos de campamento con mi pareja, entonces con mi esposo, entonces es algo que hago para mi salud mental y emocional y espiritual. Hola, yo soy Azania, soy también terapeuta que trabajo en el Centro de Crisis del Este de Texas, y yo, dato curioso, soy beliceña, colombiana beliceña. Tengo aquí 9 años y algo que me gusta hacer es cocinar y hornear, y cuando mis familiares tienen cumpleaños, yo les hago los pasteles y los decoro. Así que eso es algo que hago. Hola, soy Lana Stewart, terapeuta en un centro que se llama Aletheia Counseling Center. Lo curioso e interesante de mí quizás es que pues soy gringa, no. Bueno, sí, pero me encanta viajar, especialmente a los países hispanohablantes, y viví un ratito en Costa Rica y todo eso. Bueno, entonces comenzamos este tiempo juntos hablando, empezando por lo básico. Vamos a empezar por algo muy básico, entonces vamos a pasar un cuestionario. Súper fácil, súper rápido. Si no tienen con qué escribir, nos dicen y le damos un lapicito. Este cuestionario es personal, entonces no le pregunte al del lado. Contéstalo tú individualmente, date este tiempo, es simplemente preguntas de sí y no. Ya alguien no le gustó la primera pregunta, ya hizo. Entonces, es íntimo, es personal, vamos a tomar 3 minuticos para que tú mismo lo contestes. No tienes que compartir las respuestas, simplemente date tiempo de leerlo y decir sí o no. Y si es a veces. No hay a veces. ¿Pasa o no pasa? Sí. Si es a veces, ¿qué quiere decir? Es sí. Papi, Mary, Papi. Obviamente, este cuestionario es una invitación. Es una invitación para reflexionar en el rol de cada uno de nosotros en una pareja. Los vamos a invitar, obviamente, a que ustedes solitos saquen los puntajes y noten en dónde se encuentran. Y tal vez noten qué cosas podemos hacer diferentes para continuar en el rol que desempeñamos dentro de nuestra pareja y en nuestra familia. Vamos a compartir con ustedes información que está relacionada con estos temas y es una invitación, recuerden, lo que estamos haciendo el diario es una invitación a reconocer, es una invitación a reflexionar, es una invitación a identificar qué puedo hacer diferente. Y en el rol que represento como pareja, como padre, como miembro de una organización, como miembro de esta iglesia, es cómo mis comportamientos tienen mi impacto en cada uno de esos roles. Y recordemos que todos esos comportamientos tienen un impacto muy directo y muy importante en nuestra familia, con nuestros hijos. Y que nosotros somos ese modelo para ellos. Estamos modelando una familia saludable. Y eso, estamos modelando la familia saludable que ellos van a querer crear más adelante con su pareja y que al igual los hijos de ellos van a crear más adelante. Entonces, a eso es lo que los estamos invitando el día de hoy. Entonces, empecemos por definir qué es una familia saludable. La pregunta, la tiramos al ruedo. ¿Qué es una familia saludable? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué saben? No hay malas o buenas respuestas. Estamos compartiendo. Pienso que la aceptación de los unos de los otros. Aceptación. Respeto. Wow, tenemos respeto. Aceptación, ¿qué dijiste? Respeto. Comunicación abierta. Comunicación abierta. Tolerancia. Comprensión. Aceptación. Entonces, estamos en buen camino, dona Azalia. Wow, tenemos buenas bases. Genial. Esas son buenas bases. Entonces, vamos a hablar de algo muy interesante. Y es, le pregunto, nos preguntamos, ¿creen ustedes que hay derechos en una relación de pareja? ¿Cuántos de ustedes creen que hay derechos en una relación de pareja? Pueden levantar sus manos. Sí, ¿se sienten cómodos? Individuales. ¿Derechos en relación de pareja? ¿Sí? ¿Quiénes creen que no hay derechos en una relación de pareja? Okay. Entonces, definitivamente, claro, en las relaciones de pareja hay derechos. Al igual que responsabilidades. El día de hoy, Lona, Azalia y aquí Ana, vamos a compartir con ustedes los derechos que cada individuo, ya claro, tiene dentro de la relación de pareja. Y al final ustedes van a recibir una hojita con información de las responsabilidades, porque el tiempo es súper cortito y estamos tres personas que quieren compartir tanta información con ustedes que vamos a hacerlo que lo podamos meter en el tiempo que estamos acá con ustedes. Entonces, le voy a dar el paso a mi compañera Azalia para que nos empiece a compartir un poquito de información. Claro. Entonces, para comenzar la plática sobre nuestro derecho a ser respetado en una relación, me gusta pensar en qué es el respeto, para empezar. Y muchas veces cuando pensamos en el respeto, pensamos en el respeto a la autoridad, respeto a los maestros, a líderes de las iglesias. Sabemos que a esas personas les tenemos respeto, pero hoy no estamos hablando de ese tipo de respeto. No estamos hablando de ese caso donde esa persona a lo mejor tiene conocimiento, algún poder sobre nosotros, y por eso lo respetamos. En las relaciones de pareja no se trata de eso. En las relaciones de pareja el respeto es mutuo, porque las dos personas tienen el mismo derecho y el mismo respeto hacia el otro. Entonces, uno no tiene más poder o más derechos que el otro. Los dos como individuos tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando hablamos del respeto en la pareja, eso es lo que nos referimos. El respetar a la pareja por ser una persona. Yo soy persona, mi pareja es una persona, los dos nos respetamos. Y claro que para tener una relación saludable, el respeto es una de las bases más importantes. Porque para que podamos sentirnos a gusto y respetados, nuestra pareja tiene que mostrar esos comportamientos. Y eso viene con la comunidad, con el acercamiento, como ustedes habían dicho. Y entonces no solo se trata de, pues respeto a la gente afuera, pero aquí pues a mi pareja no, porque pues solo es mi pareja, no, porque esa persona es a quien hemos escogido para pasar nuestra vida, para compartir, para crecer juntos. Y entonces es muy importante recordarnos de respetarnos en la casa, igual como respetamos a otros en la calle. Bueno, entonces cuando Azalia habla de respeto, el respeto, ¿qué es el respeto? Obviamente es, obviamente, no va a hablar de los límites, el respeto es a ese individuo al que escogí como pareja, voy a respetarlo cuando hablo con esa persona, cuando pregunto, cuando pido cosas o cuando tal vez quiero decir que algo no me siente cómodo. Es importante que cuando estoy en una relación de pareja, tengo el derecho a no ser abusado. Cuando hablamos de abuso, no estamos hablando de que es el golpe, porque no, la gente asume abuso con que, es que yo no le pego, es que él no me pega, entonces no es abuso. Ese es el concepto que tenemos en nuestra cabeza con respecto al abuso. Entonces queremos educarlos a ustedes de que no, el abuso nunca normalmente comienza con un golpe. Llevo trabajando 8 años con parejas en donde nunca se conocieron golpeándose mutuamente. No, se conocieron con los piropos y con la buena comida y saliendo y todo, pero el golpe llegó después. Entonces es importante que reconozcamos que hay otros tipos de abuso. Está el abuso emocional y verbal y psicológico cuando no nos comunicamos con respeto, cuando le grito a la otra persona, cuando le insulto, es que tú eres bruta o es que eres bruto, es que no entiendes, es que no sabes hacer las cosas bien, te lo pedí de esta manera y no lo haces sino de esta. Eso es falta de respeto y eso es abuso verbal. Cuando uso palabras inapropiadas y denigrantes, eso es abuso verbal y psicológico. ¿Por qué? Verbal, estoy humillando a la otra persona, psicológico, la otra persona se lo va a creer. Y el abuso psicológico es el que hace más daño que el abuso físico. Que toma mucho tiempo para una persona recuperarse emocional y mentalmente cuando esto lo escucha todos los días. El abuso espiritual, el abuso financiero. Hablamos del abuso espiritual porque muchas veces es que la Biblia dice que tengo que tratar de esta manera. Es que la Biblia dice que debo hacer las cosas de esta manera. Y muchas veces se usa la Biblia para justificar los comportamientos que no son apropiados y no son saludables. Eso es abuso espiritual. Cuando yo estoy usando la fe de la otra persona y poniendo por el medio la iglesia y las creencias, eso se llama abuso espiritual. Cuando hablamos del abuso financiero es cuando controlo el dinero que la otra persona está haciendo o no está haciendo. Porque si decidimos como pareja que una es la que trabaja y el otro es que se encarga de la familia, escogimos esa decisión como pareja. Ese rol ya lo asumimos. Entonces esa otra persona tiene el derecho a decidir, oye, ¿cómo vamos a hacer con el dinero? Y entre los dos tomar las decisiones financieras de la familia. Así sea uno el que trabaja y el otro el que está en la casa, el que no está en la casa, el que está en la casa y que no trabaja también está haciendo decisiones financieras porque es el que está administrando cómo se va a gastar el dinero, está ayudando a pagar los biles, está haciendo el mercado, está cocinando, está ocupándose de cómo esa parte financiera se está usando. Entonces, cuando no le doy esa oportunidad a la otra persona de tomar decisiones en esa parte financiera, es abuso. Lo mismo cuando controlo cuánto se gasta. Ah, es que solo te doy $20, a ver cómo le haces para la semana. Bueno, y del gas, y la comida, y esto, y lo otro. Entonces, es importante reconocer que como pareja tenemos, ambos tenemos derechos a tomar las decisiones financieras en la pareja. Al igual, tomar las decisiones reproductivas. Como pareja decidimos cuántos niños queremos traer al mundo, cuántos queremos tener como familia, si voy a tomar métodos anticonceptivos para cuidarme, cómo lo voy a hacer y cómo va a ser. Tengo derecho como mujer a cuidar mi cuerpo y a decidir también qué va a servir para mi cuerpo, porque hay métodos conceptivos que no van a funcionar para mí hormonalmente y me van a hacer daño. Y si estoy siendo forzada a usar un medicamento que es inapropiado, eso va a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, eso es importante que lo reconozcamos y aprendamos. Tecnológicamente, bueno, tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero hay muchas parejas que controlan el uso de la tecnología de la pareja, el uso del celular, cuentas bancarias por el teléfono, cuentas de email, Facebook, Instagram, inclusive poner aplicaciones fantasmas en sus teléfonos para controlar con quién hablan, con quién testean, quién las están llamando, a dónde van y qué hacen. ¿Okay? Esto es abuso. Y esto no es apropiado en relaciones saludables. Entonces es importante que reconozcamos ciertos comportamientos que no son apropiados, que no son saludables, que a veces como no le estoy pegando o como no me está pegando, pues no es abuso. Entonces, como Azalia explicó, respeto viene de tener interacciones que no sean abusivas. Y cuando no hay abuso, cuando hay respeto, me siento segura en mi relación de pareja. Si no hay respeto y si no hay seguridad, no hay una relación saludable. Y otro derecho es determinar mis valores y establecer mis límites. So, voy a hablar un poquito sobre qué es un límite personal, qué significa. Lo podemos definir como una limitación o una regla que establecemos en la relación. Es importante recordar que estos límites se tratan de ti y se trata de respetar tus necesidades, tus deseos, no las necesidades o deseos de la otra persona. Son personales, deben basarse en tus gustos, tus pensamientos, lo que te importa a ti, tus valores, etc. A veces, como tenemos el derecho de decir no, a veces tendremos que decir no para mantener estos límites. Algunas culturas tienen expectativas diferentes acerca de este tema de los límites. Por ejemplo, la cultura latina, al ser una cultura más colectivista, muchas veces pone más énfasis en las prioridades del grupo o de los otros, en vez de considerar cómo la decisión impacta al individuo. Pero aún así, en una cultura con este tipo de prioridad, aún así tenemos el derecho de decir no. So, unos ejemplos que podemos decir, que debemos decir, primero debemos expresarnos claramente para que no haya duda sobre lo que queremos en la relación. Y podemos decir, por ejemplo, bueno, eso no funciona para mí, o no me siento cómodo haciendo eso, o por favor no haga eso, o para mí el límite es, etcétera, etcétera. So, expresarlo claramente lo que queremos. Para agregarle un poquito lo que dice Lona, lo que también es muy importante es el consentimiento. Y no sé qué tan al tanto estén con el consentimiento, pero quiero compartirles un poquito sobre eso, porque como ella dice, cuando queremos algo lo decimos, esto está bien conmigo, esto no está bien conmigo. Y la idea de pedir el consentimiento es algo que a veces parece nuevo porque no lo hablamos. No, como hispanos, cuando estamos creciendo, pues haces lo que tu mamá no lo cuestiona. Pero ahorita una de las cosas que estamos aprendiendo es que pedir consentimiento en las relaciones es muy importante. Porque eso es como nos ayuda a tener una relación saludable. Y no solo se trata de que nuestra pareja ponga un límite y diga, oh, no quiero, sino que nosotros tomemos la responsabilidad de preguntarles antes de que ellos nos tengan que decir, mira, estaba pensando esto, quisiera hacer tal cosa, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Y ser muy específico, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el consentimiento es algo que es, por cada cosa que hacemos, es un consentimiento diferente. Si vamos a ponernos de acuerdo, si queremos tomarnos de la mano en público, eso es una cosa. Si queremos preguntar si tal vez vamos a tener relaciones sexuales, eso es otra actividad, otro consentimiento. Y cada vez que tenemos actividades entre pareja, necesita tener consentimiento. Y para entender mejor el consentimiento, es importante saber que debe de ser dado libremente, no porque estamos, pues si no lo haces me molesto. Y la persona dice, ah, bueno, pues porque eso no es consentimiento. Consentimiento es que uno tenga el gusto de decir, sí, quiero hacer esto, y estoy de acuerdo y lo voy a hacer. Igualmente, el consentimiento es reversible. Yo puedo decir sí ahorita y a lo mejor en 10 minutos pues no me siento cómoda y cambié de parecer y ya no quiero. Y puedo decir, mira, ya cambié de parecer, no quiero. Y como pareja, eso es nuestra responsabilidad de respetar eso. De si la pareja dijo que sí y ahora ya no quiere, pues está bien. No tenemos que obligarlos, hay que respetar y seguir con esa comunicación. Y como dije, específico, cada situación es otro consentimiento. Si hoy dije sí, no quiere decir que cuenta ese sí para mañana o para la tarde. Cada uno es específico a su momento y se pide de nuevo. Se comunica constantemente. Otro derecho es disfrutar de amigos y familiares y actividades sin la compañía de la pareja. Obviamente Dios nos creó con nuestros propios gustos y deseos y opiniones y todo eso. Y no van a ser idénticos a nuestra pareja. Y todos estos deseos y gustos son válidos siempre y cuando estén alineados con la palabra de Dios. Así que tenemos la libertad de disfrutar nuestros propios gustos. Y de verdad, una manera de honrar al Señor es respetarnos a nosotros mismos y a nuestros gustos y disfrutarlos. Y a veces va a significar que hacemos cosas fuera de la relación de la pareja, o sea, sin la compañía de la pareja. Otro derecho es decidir qué comparto y con quién. Los límites saludables incluyen limitaciones sobre qué, cuándo, con quién, compartimos. Es decir, que si crees que no puedes hablar de cierto tema con tu pareja, si no te sientes cómodo de hablar de algo, quizás tu pareja no respeta tu opinión o te insulta, no tienes que continuar hablando. No tienes que seguir con esta conversación. Puedes ponerle un límite y decirle, mira, no me siento respetado en este momento con esta conversación. Si me sigues hablando así, voy a dejar de hablar de eso. Se permite hacerlo. Bueno, y como estamos hablando del respeto, de los límites, la comunicación, todo eso viene junto con la honestidad. Pero primero, para sentirme seguro, para ser honesto, es importante que mi pareja me ayude a crear ese ambiente donde me siento confortable, me siento segura y sé que voy a ser respetada. Entonces, eso es muy importante. Para que nuestra pareja se pueda expresar con honestidad, es necesario que se sienta que cuando venga a hablarme, le voy a escuchar. Cuando venga con sus problemas, voy a tomar el tiempo para estar allí. A lo mejor no puedo resolver sus problemas, pero puedo apoyarme. Entonces, eso es muy importante para que nuestra pareja pueda ser honesta. Y eso es uno de nuestros derechos. Sin embargo, es entre los dos, las dos personas, las dos parejas, que vamos a crear ese ambiente para poder tener honestidad. Y luego seguimos con el derecho de ser tratado con igualdad. Y eso va de regreso a, ok, bueno, aquí todos somos seres humanos. Todos tenemos más o menos las mismas cosas. Riñones, pulmones, cerebro, cuerpo. A lo mejor nos separa que unos somos hombres, otros somos mujeres, y entonces pues a lo mejor las partes reproductivas son diferentes. Pero aparte de eso, físicamente, lo demás todo es lo mismo. Entonces, eso nos hace seres humanos. Y como seres humanos, tenemos derecho a ser tratados con igualdad. No se trata de que uno es más o uno es menos, porque la verdad es que nos complementamos como pareja. Uno complementa al otro y a la vez, cada uno es un individuo. Así que nos merecemos ser tratados con esa igualdad. Otro derecho es reconocer mi cultura, identidad y espiritualidad. Y nada más quería como conectar esos conceptos de cultura, identidad, espiritualidad otra vez con la idea de los límites y enfatizar que ante todo somos hijos de Dios y nuestra identidad es que somos creados únicamente por Él y para Él. Y a veces se cree que pensar en sí mismo es algo egoísta y no muy cristiano, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios nos llama a vivir una vida auténtica según cómo nos ha creado, con nuestros propios gustos, deseos, etcétera, etcétera. Y otra vez honramos al Señor cuando nos relacionamos en una manera honesta, como nos dijo Azaria, expresando nuestros pensamientos y vivir auténtico, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos si alguien no nos escucha o no respeta nuestros límites? Pues, lo seguimos repitiendo, ¿verdad? Seguimos repitiendo nuestro límite. Seguimos manteniéndolos. Buscamos ayuda en la comunidad de creyentes. Buscamos ayuda, por supuesto, ayuda en Dios por la oración. Y debemos siempre recordar, ¿verdad?, que vivir una vida con respeto y tratar a la pareja con respeto. Tener una relación saludable es una manera de glorificar a Dios. Cuando tenemos todos estos derechos, obviamente somos respetados, podemos establecer líneas, podemos comunicar mis valores, podemos comunicar mis principios y podemos estar en arbitrar, ser honestos. Obviamente voy a sentirme cómodo, tengo derecho a sentirme cómodo, de ser quién soy, de cómo me represento. Hola, yo soy colombiana y me gusta tener una bandejita paisa de vez en cuando, y eso es lo que voy a cocinar este fin de semana, que mi esposo se va a sentir a gusto y me va a apoyar y me va a ayudar en eso. Entonces, sentir cómodo esa autenticidad de quien soy como individuo, compartirla y engrandecerla como pareja, y compartirla y engrandecerla como individuos, porque no quiere decir que al ser pareja se me olvida quién soy y solamente me dedico a eso. No. Sigo siendo ser humano, sigo siendo individuo, sigo siendo mi parte espiritual, sigue siendo parte de mí, mis prácticas siguen siendo parte de mí. Entonces recordemos que el derecho a sentirme cómodo y a sentirme cómoda siendo mí misma, mí mismo, es importante para que tú puedas seguir engrandeciendo ese rol que tienes como pareja. Obviamente, van a haber momentos en donde hay relaciones que han tratado mucho, o hay comportamientos que se salen fuera de control, que no son saludables, y hay ocasiones en donde las relaciones de pareja pues no pueden continuar. Obviamente, como se recomienda en todas las organizaciones, es hacer lo posible para mantener el vínculo que se tiene como familia. Recordemos que lo que estamos haciendo como familia es engrandecer no solamente a nuestra organización, no solamente es glorificar, obviamente, pero también es guiar a esos nuevos individuos que estamos trayendo a este mundo para crecer. Entonces, si no estoy representando a mi familia en una forma saludable, si no estoy haciéndolo de una forma que va a ayudarlos a ellos a romper ese ciclo donde ha venido varios comportamientos que no son apropiados, entonces va a haber un momento en que probablemente algunas familias tienen que tomar esa decisión. Obviamente esas decisiones se toman después de todo el trabajo que ellos hayan ellos puesto de su parte. Los dos han puesto de su parte hablar con sus guías espirituales, hablar con terapeutas, hablar con amigos, y han hecho el trabajo. Y aparte de hacer un trabajo, notan que las cosas no funcionan. Y definitivamente tal vez no hay seguridad y el respeto se ha perdido y ya hay riesgos más graves. Estamos hablando de violencia doméstica. Entonces, tienes derecho a decir, ya no me siento seguro, no me siento cómodo estar en esta relación de pareja. Y por el bienestar mío emocional, espiritual y mental, y el bienestar emocional, espiritual y mental de mis hijos, estoy tomando la decisión que es mejor que continuemos siendo padres y nos demos el espacio porque no podemos continuar siendo pareja. Entonces, cuando tomamos estas decisiones, tenemos derecho a tomar estas decisiones y se llega a este punto. Y es importante que se hagan de una forma saludable. Entonces, esto lo explico porque en el estado de Texas últimamente se aprobó un código para evitar el acecho, para evitar el acoso. Cuando hay parejas que toman la decisión de terminar la relación porque ya las cosas han escalado demasiado, que han llegado a comportamientos demasiado agresivos, empiezan a haber comportamientos de poder y control y se salen de control. Entonces, a veces vemos parejas que deciden salir de sus casas y buscar un lugar más seguro, y vemos a estas otras parejas tratando de perseguirlas, ir a buscarlas a sus lugares de trabajo, ir a buscarlas a donde sus familias, atormentarlas por teléfono, mandarles mensajes de texto ofensivos. Y esto se llama acoso, esto se llama acecho, y esto legalmente en el estado de Texas es condenado. Hay cárcel, puede haber cárcel donde se pruebe que esta persona está siendo acechada y esta persona se está sintiendo insegura a veces de salir de su casa, a veces hasta para ir a trabajar. Entonces, estos comportamientos ya son demasiado complicados, demasiado complejos, y esto legalmente es condenable. Entonces es importante que nos eduquemos y que también nos informemos, porque a veces creemos que, ah, es que eres tú macho y ahí tú sabes, y es que no puedes estar ahí, toca estar ahí, no dejarlas que se... O no dejarlo, mira, tienes que buscarlo, buscarlo, buscarlo, no le des el chance de que no... No, a veces tienes derecho a tomar tiempo, a tomar las decisiones que tengas que tomar de una forma saludable y respetar la decisión cuando se toma. Dase ese tiempo. Tal vez se necesita un tiempo para que la familia empiece a reconocer que, wow, el perder a mi familia, wow, puede ser un impacto crucial, no solamente para mí como individuo, sino también para mis hijos y para las personas que nos rodean. Entonces, obviamente no recursos, pero queremos invitarlos a que nos comenten un poquito, preguntas, inquietudes, comentarios, algo que quieran agregar, experiencias, algo que creen que sería beneficioso para todos escuchar. No todos al mismo tiempo, porque si no, no vamos a poder escuchar uno a la vez. Yo pienso que es importante también mantener en mente que puedes ser tú mismo y gustarte lo que te gusta y hablar como esto, manteniendo respeto. Pero eso no significa que la otra persona, o sea, que desvalides los sentimientos de la otra persona. Sí puedes ser tú mismo mientras que no faltes el respeto o le quites la seguridad a la otra persona. Puedes ser tú mismo, pero también tienes que reconocer que yo puedo ser yo mismo. Si tú hablas de cierta manera, no quiere decir que yo lo acepte de esa manera. Es como los límites comienzan donde los tuyos, pues estamos acá, nos encontramos en el medio y nos respetamos. Y es lo que dices, es muy importante y es cierto. Respeto cuando hablas, cuando te escucho. A veces la persona, eso es algo importante y te lo recomiendo a todos. A veces cuando la otra persona habla, no está esperando que le soluciones el problema. Simplemente déjalo hablar y escucha. Porque tal vez solamente lo que necesitan es que quien los escuche sin necesidad tratar de solucionar, solo decirles qué hacer. A veces ellos ya saben qué hacer, simplemente solo quieren hablar. Entonces es simplemente escuchar los sentimientos, respetar cuando se quieren hacer ciertas cosas y reconocer que la otra persona también puede tener diferencias como la necesidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras diferencias. ¿Alguien más? Luis, no te he escuchado. Y tengo tanto deseo de hablar. Yo quisiera comentar algo con respecto a esto. Es tan importante que lo hemos dejado por un lado, ¿verdad?, en la educación pública. En vez de que me enseñen a mí o me enseñen a mis hijos dónde queda África, dónde queda... Aunque es importante eso, pero lo puedo obtener en otros medios. Que ustedes escribieran al borde de los derechos, hey, incluyan esto en las materias para que los niños, los profesores, podamos tener, hacer una vida mucho mejor. Porque no, nadie nos enseña cómo ser esposos. Ay, tienes toda la razón. Dígame si alguno de ustedes recibió la aplicación cuando se casaron, apanadieron sus votos de sí. Ok, esta es como vas a, así es como vas a aprender a manejar tu matrimonio. Nadie, ¿verdad? De ninguna manera. En ningún lugar nos dijeron. Nadie nos enseñó. Quiero invitar. Sí, quieres, sí. No, te quiero coger el impulso para decir algo. No, más que nada agradecer por esto que me están diciendo o compartir con usted. Me gustó mucho cómo lo manejaron. Me enfoco con ella, que ella, su punto es Dios, poner a Dios, saber cómo vamos a glorificar a Dios, cómo Dios se glorifica con nosotros. Y sí es cierto, porque nosotros, antes, como pareja, antes no estábamos tan acercados a Dios. De hecho, todavía no lo estamos así como nos gustaría. Pero en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y reconocemos que Él es el que tiene el control de todos nosotros, y nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos y oramos para que Él nos guíe y nos ayude, eso nos ha cambiado la vida. Eso nos ha cambiado la vida y nos ha ayudado mucho a crecer en todos los aspectos. Y esa es la comunicación que tiene mucho que ver. Es fundamental, es importantísimo la comunicación. Porque a veces, como el tema anterior que estamos tratando con en varones, uno como hombre muchas veces no sabe cómo expresarnos o no sabemos de qué manera podemos ofender a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos. Pero cuando uno aprende a saber frenarse, a saber controlarse, y empiezas a practicar, eso te va a ayudar a crecer en ese aspecto, pero si pones a Dios en tu vida y lo dejas que Él obre en tu vida, eso definitivamente te va a cambiar, te va a ayudar mucho. Definitivamente Dios es el punto principal que debemos de tener nosotros como humanos en nuestra vida cotidiana, diaria. Como dijo él, la educación, sí es cierto. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros como padres no sabemos, muchas veces no sabemos cómo guiar a nuestros hijos y los dejamos que ellos hagan lo que ellos quieran. Que ellos tomen sus propias decisiones. ¿Sí? Y no es que les quitemos el derecho a ellos, sino que también nosotros como padres tenemos esa obligación y ese control de saber educar a nuestros hijos y de poner orden en sus vidas. No sabemos cómo ser unos buenos padres, no sabemos cómo ser unos buenos esposos, ¿sí? Porque no tenemos ese manual, como usted dijo, no lo tenemos. Pero sí tenemos las armas para poder conocerlo. Ya depende de uno, si uno quiere aprender, si uno quiere crecer en ese aspecto. Y depende también de uno qué personas vienen atrás de ti y qué quieres que ellos sean en el futuro. Gracias. Pues a mí me gustaría decir algo más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luis y la hermana acá. Sin embargo, es difícil encontrar ese manual, ¿no? Porque son derechos, como ustedes dijeron. Pero son derechos que no están escritos, ¿ok? Y eso se presta mucho a que los límites de cada persona y estos derechos se difuminen. Como que uno, ¿a dónde llega, no? Sin embargo, creo que la familia es el núcleo de la sociedad, porque de la familia crece todo. Y la familia, para poder encontrar estos límites sanos, es bueno ese manual. Pero ¿cuál es el manual? ¿Cómo es un manual? Si es tan difícil encontrar un manual, ¿cuál es el ejemplo a seguir? ¿Cuál es un modelo que la familia puede seguir, ¿no? Es ahí donde decimos, aquí necesitamos algo más. Y bueno, las leyes, los derechos que están escritos hoy en día en la humanidad nacen de valores éticos y morales de hace mucho tiempo y vienen de hace mucho tiempo que están en la historia, ¿no? Por ejemplo, los 10 mandamientos se escribieron hace millones de años, pero son bases éticas y morales para lo que encontramos hoy. Yo creo que ahí es donde nacen estos valores que nosotros tenemos que buscar, ahí en la palabra de Dios, que se difuminan, pero están ahí. Y ahí es donde nace la base de la familia. Wow, interesante. Gracias. Entonces, es reconocer esos valores. Valores que voy a considerar que son importantes y pues son la base de mi familia. Teniendo en cuenta que como no tuvimos ese manual, tenemos otro tipo de manuales que nos ayuda en esa guianza. Y algo que dijiste que es muy importante, bueno, ¿dónde comienzan los límites y ahí? Obviamente, ¿dónde sé cuando le doy el espacio y le pregunto a la otra persona? Cuando le doy la voz a la otra persona, cuando pregunto, ¿esto está bien contigo? Cuando hasta le preguntó qué es el consentimiento. Ese es el consentimiento. Cuando pregunto por el consentimiento y hablo por el consentimiento, pido consentimiento, estoy aprendiendo a dónde llega el límite de la otra persona. Entonces, cada vez que yo hablo y pregunto primero, estoy aprendiendo cuál es el límite. Entonces, eso es una guía para darnos la orientación en este proceso de identificarlo.